El que sabe, sabe, y el que no, doctor, jefe, patrón, licenciado en casi todo, especialista. En ritmo y sustancia, el especialista. En primera instancia, el Tren de Desarrollo Social y Sanitario tiene su antecedente histórico con Eva Perón. Sí, o sea, hay otros trenes que también fueron sanitarios, pero como política de Estado en el territorio, sí, el antecedente fue el tren del 51 de Eva Perón. Esto lo retoma Alicia Kirchner con Sergio Berni cuando en el año 2003 ingresa a la presidencia de la Nación Néstor Kirchner. Y el objetivo principal, siempre los trenes se denominaron trenes sanitarios y este tuvo un cambio de eje y de nombre que se denominó Tren de Desarrollo Social y Sanitario, con este cambio de paradigma y también de ejes como había planteado la doctora Alicia Kirchner en el año 2003. Primero, que el Estado tenía que salir de los escritorios y realmente estar en el territorio, con la gente y en cada una de las localidades, con diferentes herramientas. Y el tren fue una herramienta más de gestión para hacer estas políticas públicas que estén realmente donde tienen que estar, que es en cada uno de los pueblos. Me acuerdo que Néstor Kirchner en 2003 había dicho que teníamos que estar en los lugares más vulnerables del país y teníamos que recorrer de punta a punta. Entonces, una de las herramientas que se utilizaron fue el Tren de Desarrollo Social y Sanitario, que se denominó Dr. Ramón Carrillo, ¿sí?, que fue el primero que se inaugura el 17 de noviembre del año 2003. Y en el caso, el año pasado, en el 2014, se inaugura el segundo tren de desarrollo social y sanitario denominado Eva Perón, que es un tren de trocha angosta. La diferencia es que nosotros dentro de Argentina tenemos cuatro tipos de trochas, tres que son las que se utilizan mayormente, que es la media, la angosta y la ancha. Nuestro tren Ramón Carrillo era trocha ancha, así que podíamos recorrer 11 provincias. Y en el caso ahora con el Eva Perón podemos recorrer toda la parte del norte. Obviamente que donde están habilitadas las vías y donde pasan los pasajeros puede pasar el tren sanitario. Hay muchas vías que se están recuperando y ojalá que nosotros a medida que pase el tiempo y este proyecto continúe podamos ir recorriendo otras provincias a medida que se vayan restituyendo todas las provincias que no tienen por ahí habilitadas todavía las vías. Uno de los objetivos principales era tratar de que esté el Estado Nacional presente en el territorio. Estado Nacional no solamente desde el enfoque del Ministerio de Desarrollo Social, sino también que todo el Estado presente, el Ministerio de Salud, Desarrollo Social, Cultura, Educación, todos los ministerios se sumen a esta puesta en marcha en el territorio. Entonces, los ejes principales son el abordaje territorial integral y ver esto del cambio de eje de, que esto se vio desde el año 2003, la persona no como un beneficiario más, sino la persona se la ve como un sujeto de derecho y se lo trabaja en forma integral, ¿sí?, desde todas las áreas para poder solucionar los diferentes conflictos o problemas y tratar de instalar capacidades de gestión en el territorio. Esos fueron los tres ejes que nosotros iniciamos con este recorrido en el tren Ramón Carrillo. Por eso mismo, o sea, lo más importante es tener en cuenta el trabajo de articulación con los diferentes estados, no solamente el Estado Nacional en territorio, sino el Estado Nacional con el provincial y el municipal. Teniendo en cuenta que el Estado municipal es el primer contacto que tiene la gente con el Estado y lo que tenemos que hacer es fortalecer las alianzas, fortalecer las diferentes instituciones y formar redes. Y con Natalia Sigo, la licenciada Natalia Sigo, la directora nacional de dispositivos territoriales móviles de Preludio, la presentamos a Isabel Paisé Chabela, nuestra compañera encargada de las políticas públicas, la especialista en políticas públicas, a quien le damos los muy buenos días, Chabe. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo está todo por allá, por la ciudad de la Furia, como le decías? No estoy en la ciudad de la Furia, estoy más cerquita de ustedes. Estoy en la ciudad de La Plata, en el primer congreso de comunicación popular desde América Latina y el Caribe, donde por supuesto los esperamos por la tarde. Seguramente nos demos una vuelta, Chávez, así que... Seguramente. Bueno, y esto de unir países, esto de centro de Latinoamérica, bueno, acá en este caso es unir provincias con el tren Eva Perón, ¿no? Ahora viajamos para el norte. Exactamente, y completando un poco esta columna que habíamos iniciado hace ya la semana pasada, no, la otra, y con la promesa de traerles alguna voz de los responsables de esta política pública, que es la que tiene que ver con el tren del desarrollo sociosanitario, que tiene dos patas. En como decía la licenciada Natalia Sigo, el tren Ramón Carrillo, que es aquel que se inauguró en el año 2004, en el año 2003, y empezó a trajinar las vías de trocha ancha por las provincias que podían dar, que fueron un total de 11 provincias, con diferentes prestaciones, con diferentes actividades que generaba y genera, sigue generando ese tren, y el recientemente inaugurado el año pasado, en el año 2014, el Eva Perón, que cuenta con las mismas prestaciones, ¿no?, que el tren Ramón Carrillo. Uh-huh. Y un poco quería contarles esto de que bien lo dijo Natalia en su intervención, acerca de poder que se pueda conocer que hay una política pública que atraviesa territorios, que recupera el tren como llegada a los pueblos, aquellos que tienen su vida pendiente de esas vías, ¿eh?, y que fundamentalmente, digamos, lleva recursos y lleva prestaciones que muchas veces en las pequeñas localidades por donde atraviesa el tren no existen, uh-huh, no hay, ¿no? Y entonces es así que el tren lleva promoción y prevención de la salud integral y el abordaje territorial, hacen salud bucodental y nutrición, desde el tren se hace salud sexual y reproductiva con talleres que brindan herramientas para la población, uh-huh, se hace salud mental desde la Dirección de Salud Mental y Adicciones, con distintos talleres, con un abordaje territorial como herramienta primordial, pero Chave, a su vez aportándole a los, sí, factores locales vinculados a estas temáticas, ¿no? Y esto que decía, bueno, Natalia, también, ¿no?, la actividad cultural. De lo que le pedía la presidenta, ¿no?, de abandonar los escritorios y llevar los ministerios, llevar las secretarías a los diferentes lugares donde está la demanda, ¿no? Exactamente eso. Que es donde está la demanda, pero además donde es necesaria la presencia del Estado como integrador. Uh-huh. Esto era lo más importante que ella remarcaba, esta necesidad de la política integral que a instancias del Ministerio de Desarrollo Social, que toma la vieja idea, aquella del año 51 de Evita, con el tren del desarrollo, lo transforma en el tren del desarrollo sociosanitario y además incorpora, digamos, nuevas posibilidades para los estados locales, porque no solo es el tren el que llega y a quien se espera y quien presta, quien realiza las prestaciones cuando está en el lugar, sino que se intenta dejar capacidad instalada. Lo decía bien Natalia cuando reforzaba esta idea de que son los estados locales los que están más en relación directa con la gente, ¿no? Y entonces, uh-huh, es ahí con quienes se trabaja también. El tren cuando llega a un lugar no llega solo con agentes del Estado Nacional centralizados, sino que recupera a los actores locales, que integra a los intendentes, a los equipos municipales, a maestros rurales, a las personas que tienen alguna relación con el territorio, porque previamente hay un conocimiento de ese territorio y previamente hay una publicación y una publicidad que el tren va a llegar en ese momento. Y la idea no es que solo sea en ese momento, sino que el tren también pueda ir dejando capacidad instalada en cada uno de los lugares a donde va. Uh-huh. Te quería agregar una novedad que, digamos, a las actividades existentes vinculadas a la cuestión sanitaria y la cuestión social, la atención de PAMI, de ANSES, estas prestaciones básicas para cualquier poblador y para cualquier sujeto de derecho de la Argentina, ¿no?, que así lo comprendemos, desde la política pública, por lo menos de la política social del Ministerio de Desarrollo Social, con la incorporación del Ministerio de Cultura, porque son distintos ministerios los que aquí operan, ¿no? El Ministerio de Trabajo, el Ministerio de, con sus distintos programas y sus planes, el Ministerio de Planificación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social, con la incorporación del Ministerio de Cultura, digamos, lo que se ha producido es una revolución prácticamente cuando llega el tren, porque bueno, allí el Ministerio de Cultura ofrece a través del Inca ENER la proyección de películas para niños y adultos, para posibilitar la interrelación comunitaria, y entonces se transmiten cortometrajes, animaciones. Las salas del tren se convierten en cines para los pobladores que no tienen cine cerca. Uh-huh. Se llevan adelante charlas y cine debate con la participación de docentes y de realizadores de cada uno de los lugares. Y también la biblioteca sobre rieles, que es otra de las actividades participativas que fomentan la lectura, promoviendo el desarrollo humano en cada una de las localidades por donde pasa, ¿no? Uh-huh. Así que Chávez, esta amplia oferta. Qué ganas, digamos, de subirse a ese tren, ¿no? Claramente. Hacia allí estamos yendo. Pero ya está en contacto. Tren, claramente, este tren continúa andando de la mano de la licenciada Natalia Sigo y su equipo. Digamos, hay una coordinación de dispositivos territoriales móviles de conectividad fluvial, que es palabra difícil, que también está, digamos, acompañando esta... porque no es fácil poner adelante el tren, llevar adelante esta propuesta, ¿no? Pensar que es la articulación y es la integración, y pensar al sujeto como un sujeto integral y no solo como un sujeto depositario de recursos, ¿no? Es toda esta lógica, toda esta transformación. Se gana la batalla cultural, se acerca el Estado a la gente y se propone que el territorio se transforme a medida que estas cosas van sucediendo en el territorio. Y te propongo, para cerrar esta columna de hoy, si les parece, compañeros, que escuchemos esto último que nos cuenta Natalia Sigo, que es una anécdota que le pido puntualmente para que dimensionemos un poco qué es esto del tren del desarrollo sociosanitario y por qué es importante que conozcamos cada una de estas cosas que suceden. Por más que no lleguen a nuestro territorio, por más que sepamos que anda por el norte, cuando llega, cuando puede, a aquellos lugares donde todavía quedan vías, por más que haya tenido que dividirse en dos para poder llegar a esos lugares más alejados del norte y crearse de Eva Perón como una necesidad, como decía Natalia, de acceder y de poder llegar con otro tipo de dispositivos. ¿Sí? Y por otro lado, digamos, el que existe desde el 2004, que sigue trajinando esas 11 provincias de Trochangosa. Escuchemos esta anécdota que eriza un poco la piel. Chávez, te despedimos entonces, te mandamos un fuerte abrazo y bueno, después nos contarás qué tal estuvo el congreso. Claramente, los esperamos por aquí por la tarde. Un beso grande. Un abrazo. O sea, que estén integrados todos los ministerios. El Ministerio de Trabajo, a través de las capacitaciones y todas las diferentes herramientas que tiene el territorio, directamente lo ponen a disposición en el marco del tren. El Ministerio de Educación estuvo trabajando muchísimo tiempo con nosotros también, y ahora el Ministerio de Cultura, que ha sumado lo que ya veníamos trabajando, que era el Inca, el ENER, la Biblioteca Nacional y la CONAVIP y los diferentes organismos que están dentro del Ministerio de Cultura. Y ahora está trabajando dentro de lo que es el Ministerio de Trabajo también RENATEA. Digo, con compañeros que también venimos hace muchísimos años trabajando, bueno, se sumaron a los dos trenes este año. Lo mismo que PAMI, ANSES y los diferentes organismos, y tratamos de siempre tener los responsables locales, ¿sí? Para ver cómo es el funcionamiento y no desacomodar mucho, ¿sí? Las estructuras que vamos conociendo. ¿Alguna anécdota que te acuerdes de que haya sucedido con el tren, que vos la puedas rescatar y que pueda ejemplificar el efecto de esta política pública en el territorio? A ver, como anécdotas tenemos muchísimos, más porque tenés experiencias muy enriquecedoras arriba, a nivel personal como equipo, ¿no? Pero una que siempre nos la recordamos es de una chiquita que se fue a atender a odontología. Sí, esto de cambiar la mirada, ¿no? De no solamente saber que si va a odontología se va a sacar una muela o arreglar un diente que una carie, sino que los propios profesionales tengan esta visión integral. Esta chiquita tenía algo especial porque el odontólogo había visto que algo raro había y o que sería mejor derivarla, no solamente también al equipo social, porque veía que había problemática ya de otra índole que teníamos que profundizar. Si no, dijo, vamos a ver al clínico y al pediatra. Entre todos juntos vamos a ver que algo está pasando, algo raro. Bueno, Esa chiquita, bueno, después de las atenciones que tuvo en el tren, claramente le detectaron que tenía un problema de corazón gravísimo, que tenía que ir directamente a una operación. Así fue como la odontóloga se comunica con el clínico, directamente con el Garraham. En un mes esa chiquita fue operada del corazón y los médicos le dijeron que le habían salvado directamente la vida. Entonces, estas son cosas que decís, wow, o sea, le cambiás la vida a la gente, no, le salvaste la vida. O sea, y son anécdotas que le van a quedar al odontólogo y a todo el equipo de por vida, más allá de los 5 partos que hubieron también arriba, que eso es emocionante, también un poco estresante, pero bueno, son anécdotas bastante importantes. Pero salvarle la vida a la gente me parece que esto, con esta mirada, porque ella, la chiquita, lo único que tenía que hacer es arreglar una muela. Entonces, a través de eso pudieron descubrir otras cosas y me parece que eso fue muy fuerte para todo el equipo. Bueno, y ahí escuchábamos a Natalia Sigó, que era la directora entonces de directora nacional de dispositivos territoriales móviles, bueno, que vienen trabajando con esto que son los trenes que recorren nuestra patria para llevar derechos a todos los argentinos. Así es, un tren que tiene una mirada integral de lo que es la salud y, como decía, esta anécdota que contaba era de una nena que fue a la parte de odontología y terminó siendo intervenida en el Hospital Garrahan por una afección. Bueno, es esto, y lo que decía Natalia es se le cambia la vida en el tren a la gente, sino que en este caso puntual se salvó la vida de esta nena que quizás tiempo después hubiera sufrido mucho más. Bueno, la prevención y también la atención integral que tienen dentro del tren sanitario que nos traía Chabela hoy en la columna de políticas públicas.